Sentaditos en la arena y bajo del sol, nos acaricia la brisa, la inmensa pasión. Lo que ahora estamos sintiendo se llama calor. Y me quedaré contigo aquí muy juntitos los dos. Cintura con cintura, ese movimiento que me deja loco, tan pegado. Cintura con cintura, juro que no miento, sin conocimiento me has dejado. Cintura con cintura, sigo enloqueciendo si no dejas de bailar. Cintura con cintura, wow. Cintura con cintura, tremenda hermosura. ¿Cómo dice? Tremenda diablura, como sobras de arte no hay otra pintura. Hasta los dioses envidian esa escultura. Rampa, pam, pam, pam, pam. ¡Qué locura! De lo que tú me das me contamina. Eres mi vitamina, la única que me domina. Podría estar contigo toda la vida. Yo soy tu diversión, vámonos de fiesta, amiga. Mami, tú sabes la verdad que estaré contigo. En este verano tan solo te pido que goces conmigo. ¡Hey, hey! Mami, tú dime la verdad que estaré contigo. En este verano tan solo te pido que goces conmigo. Cintura con cintura, ese movimiento que me deja loco, tan pegado. Cintura con cintura, juro que no miento, sin conocimiento me has dejado. Cintura con cintura, sigo enloqueciendo si no dejas de bailar. Cintura con cintura, wow. Cintura con cintura, tremenda hermosura. ¿Cómo dice? Adexe y Now, Lupión, Iván Troyano, es una locura, tanta hermosura. Wow. ¿Bailas conmigo? Cintura con cintura.